Echemos una mágica mirada a un mundo viejo, cuando la Tierra bullía de bestias feroces. ¡Oye! Cuando enormes dinosaurios caminaban por la Tierra. ¡Oye! ¡No puedo trabajar así! ¿Quién está haciendo eso? Soy yo. Oh, y olvídate de los dinosaurios. Si quieres emociones de verdad, tienes que ver a un monstruo marino. No, no quiero. ¡Vamos, sígueme! Monstruos Marinos, una fascinante aventura donde Dolly tendrá que recorrer los mares más peligrosos que han existido. Acompáñanos en nuestro emocionante viaje en ambiente 4D, solo aquí en SEAR Tijuana.